Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio especial de World of Warcraft número 10. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido para verdaderos aficionados de World of Warcraft. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá, bueno no acá, virtualmente tenemos por acá a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Bienvenido Tico, y solamente yo, los únicos dos integrantes del Guild de Comic Geekos, un lugar muy ameno. Que pudimos... así, arrancar del teclado. Sí. Nada más está jugando. Todo el mundo está jugando World of, Mists of Pandaria. Sí, eso es cierto que si se le habían decaído los números de suscriptores a Blizzard, si podemos tomar como representativa la muestra ínfima de nuestro guild, le va a subir. Le va a subir de vuelta. Han regresado varios que se habían desaparecido. Regresado varios y hay, o sea, récords de usuarios activos en el guild. Sí, sí, ves en el roster todos conectados. Ajá. Inclusive en 10 de semana, sí, que no son de raid. Hasta 3 nuevos tenemos por ahí, ¿verdad? Ajá, correcto. 3 integrantes nuevos, así que... ¿y por qué todo esto? Porque salió la nueva expansión ya, lo que la última vez hablamos acerca de Mists of Pandaria, que es como el nuevo continente. Pandaria es el nuevo continente que está habitado por unos pandas... dejémonos de paja, que es igual a Kung Fu Panda. Sí, cabal. O sea, ¿vieron que pegó Kung Fu Panda? Ah, dejémosle panda, igual. Panda, cabal. Pero ya jugando el juego, te digo que pues las similitudes se acaban. Los pandas no son tan pendejos como el de la película. Sí, cabal, estos son. Es como una raza nueva, pues, en realidad, dentro del juego. Está interesante. No sé si vos ya. ¿Ya hiciste un panda para ver cómo es la zona de inicio? No, porque como ya había mencionado antes, la gracia para mí son los calabozos nuevos, las nuevas zonas, las nuevas misiones, todo eso, pues. Realmente el panda lo voy a hacer ya cuando sienta que he explorado más o que he acabado los quests. Ya. Yeah. Más o menos haciendo yo también. Terminé... ya estoy casi por llegar a nivel 90 con el paladín. Por cierto, es la primera vez que mi personaje principal lo voy a dejar de lado por un rato. Y voy a tratar de subir el paladín, más que nada porque tiene un buff o una habilidad que le puede ayudar a un grupo de raid. Y como nuestra meta más bien es ser un guild, una hermandad que está participando en los raids. Entonces, como quien dice, took one for the team. Sí, es que como que nos ha llegado eso de ir a raidear todos los miércoles, pues. Entonces, como que ya agarramos la pila, ¿no? Es como que... es que ya lo demás se siente demasiado... Lo demás se siente demasiado fácil, fíjate. Como que no es fuera de paja, el contenido es divertido, pero se siente que en realidad yo siento que nunca me han puesto en apuros los quests normales que hemos estado haciendo. La primera vez que entré a un dungeon, a una mazmorra, ¿De Pandaria? Solo tuvimos un wipe. Solamente una vez nos mataron a todos porque de ahí agarramos el tanque, sí. Leímos cuáles eran las habilidades del chero. Ah, ya entendimos cómo era y rapidito lo acabamos. Hay que interrumpir tal mierda. Ah, okay. Ajá, entonces siento que como que ese contenido, después de tanto tiempo de estar matando bosses donde o jefes que tienen unas mecánicas bien difíciles, coordinarnos para matar estos otros bosses están... Está bien, lo sentimos bien fácil, pues siento yo. Por eso es que creo que ya es como que la meta de nosotros es, bueno, lleguemos más rápido, lo más rápido posible, a tener un equipo de raid para que cuando empiecen a salir los raids, que ya está el primero, creo yo. Ya lo habilitaron. Sí, ya, Mogushan Vault. Ya. Para que al nomás tener eso listo, empecemos ahí a conseguir el gear. Bueno. O por lo menos a estarnos dando duro ahí constantemente todos los miércoles. Sí, sí. O sea, ahorita es como que la carrera, pues, porque... para ponerle, salió el 26 de septiembre. Martes pasado. El martes de semana pasada. Ya llevamos una semana y... solo rundas del guild, un paladín del guild, que ya había llegado a 90. Y hoy, justo ahorita, antes de empezar a grabar, yo estoy ya en 90, al fin. Llegaste a 90, sí. Llegué a 90, ya. ¿Sos el segundo de nuestro guild que llega a 90? Sí, sí, sí. Y ya tengo la montura voladora, que la puedes conseguir hasta 90. Bueno, ya conseguí el entrenamiento... que te dan para volar, pues ya puedo volar en este continente, así que va a estar más fácil explorar. Bueno, normalmente cuando termina una etapa o una expansión de World of Warcraft e inicia la siguiente, o no sé si así fue, en las anteriores, yo recuerdo que cuando empezó el que vino antes de Cataclismo, de Lich King. El Lich King igual fue. No, pero yo me acuerdo que hubo como que de repente unos eventos donde habían unos Sigurats. Sigurats, sí, sí, eran, sí. ¿Verdad? Sí. Que estaban por todo el mundo y que estaban ocurriendo cosas extrañas en todo el mundo de World of Warcraft, en todas las zonas. Estaba ocurriendo. De repente habían como quests que tenían. Eran nuevos, que tenían. No, y Cataclismo también, si te acuerdas de que. Estaba jugando tranquilo y de repente un temblor, man. Sí. Oh, fuck, man. ¿Qué pasó? Y después también te dan quests donde te decía, hey, mira esta Twilight Hammer, que es los seguidores de Deathwing. Están haciendo bulla, que no sé qué, anda a investigar a ver qué puta hay. Y cabal, ibas y te infiltrabas y que no sé qué, y después de repente Orgrimmar, estallaban en llamas y un vergo elementales por todos lados, tenía que ir a diferentes lados de la ciudad y arte ver. Sí. O sea, eran eventos. Pues. Eran un puño de cosas antes de que se lanzara el contenido oficial, ¿verdad? Antes de que se lanzara la expansión. Sí, estaban pasando un montón de cosas. Y ahora con este Mists of Pandaria, pues no hubo nada. Lo único que hubo fue una cosa que se llama el escenario, ¿verdad? Que era como una mazmorra. Es bien similar a una mazmorra, ¿no? Fíjate que ahí, cabal, hubo bastante crítica a Blizzard. Y Blizzard dijo, hey, puta, si la cagamos. porque dijeron, hey, ¿y el evento qué pasó? Porque ahí, ¿quién fue en The Instance? Fue que entrevistaron a un maje que dijo, sí, que ahí comunicamos mal la expectativa del evento. Sí. La perspectiva del ¿cómo se llama? Del escenario este. Yo pensé, o sea, que iba a estar vendido relacionado, sí, con el inicio de la nueva expansión. Es que decían, antes de Pandaria va a salir esta onda y va a ser fenomenal, ¿verdad? Sí. Entonces la madre esperaba, o sea, en vez del evento va a estar esta misión que va a ser una locura. Sí. Y que era justamente una semana antes del lanzamiento de la expansión. Correcto. Entonces, eso que el día que estaba disponible, vamos todos, sí, vamos, pues, terminó. Y era como un dungeon, lo podías hacer con tres personas. Ni siquiera tanque ni nada. Vas ahí, seguís la historia, vaya, maten a estos, y nada difícil. No muy difícil. O sea, no requería ni coordinación ni nada. Solo ibas matando, y de repente bomba atómica y se acabó. Y yo, ¿qué fue eso, no? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cuál es la pila de este escenario? Porque yo creo que ni siquiera hubo boss al final, sino que era simplemente matar. Sí, había un como boss, pero, o sea, no era... Era tank and spank, una cosa bien sencilla. Y ni siquiera tank and spank, era solo mate. Sí, o sea, DPS y... Y aparte, hacer los ataques y ya, pues, o sea, no es que te agarraba así. Si hacías demasiado agro, pues. Sí, fue un poco decepcionante. bastante. La isla esta de Theramore quedó destruida, pero no sabemos ni siquiera por qué había que destruirla ni nada. Mira, ahí sí depende bastante que leas los libros que acompañan usualmente a estas expansiones. Ajá. El ponerle para Cataclismo, sí recuerdo que hubo un libro que acompañaba, porque cabal, antes de la expansión hacían el parche famoso que siempre sale antes de toda expansión, donde implementan un montón de los cambios en el tipo de juego. Entonces ahí, eso que cuando cae esa expansión es cuando cambió Orgrimmar, ¿verdad? Que antes Orgrimmar tenía aspecto distinto totalmente. Sí, bien distinto. De repente ya no estaba Thrall sentado como Warchief, sino que era Garrosh. De repente te decían, ella no está, ¿cómo se llama? Karen Bloodhoof. Sino que el hijo ya es el jefe ahí de los Tauren. Un montón de nacidas. Entonces, puta, vos decís, ¿de dónde salió? Ah, es que había un libro a la par de Cataclismo donde te sacaban la pelea de Bane contra, no, de Karen contra Garrosh. Te sacaban cuando Thrall dijo, ah, sí, puta, no te tenés, vos vas a hacer el Warchief para mientras, Garrosh. Todo eso te lo explicaba, te decían de que todos esos ataques de elementales que viste en el juego hicieron mierda a Orgrimmar y que por eso fue que tuvieron que remodelar todo, pues. O sea, te dan mucho más carnita, digamos. Entonces, igual para Panda hubo una historia que se enfocaba bastante en Jaina. Estaba leyendo así medio spoiler. Pero al final Garrosh, la onda es que Garrosh quiere todo Kalimdor, que es el continente donde está la ciudad de los orcos, Orgrimmar. Y el como que el objetivo más cercano que tenía ahí era Theramore, que era la ciudad donde vive Jaina Proudmoore. Que es la que está abajito de en Tanaris, ¿verdad? Es la Barrens, y después de Barrens abajito un marsh, Dust Wallow Marsh. Ahí está, es un puerto. Yeah. Entonces. Y por cierto, ese puerto sí se podía llegar ahí, si era parte de la. De las alianzas, sí. Si era de las alianzas, era una ciudad de la alianza que estaba ahí. Sí. Uh-huh. Ahí, si eras mago, podías hacer un portal a Theramore. ¿Y ahora qué? Y ahora llegas. Mira, cuando te teletransportas, como ahora es un cráter, te teletransportas en el aire. Ah. Y te vas de talegas y te pegas un buen. Muy pijazo. Ya lo probé. Ok. Sí, no, nada divertido, pero ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, entonces todo eso te lo cuentan. Entonces el objetivo principal era ese, empieza a atacar. Y casi todo el libro, supuestamente, no lo he leído, sorry, es el ataque, ese ataque. Entonces que infiltra. En el escenario, si jugás del lado de la Horda, antes de que tiren la bomba que destruye eventualmente la ciudad, tenés que rescatar a un elfo. Un elfo gay, por cierto. Sí. Lo vas a rescatar y ese elfo, y no sabía qué es, era parte del Kirin Tor, que es un grupo de magos. Ah, los que están en Dalaran. Los de Dalaran, correcto. Entonces esos magos estaban apoyando a Jaina, porque ella también es parte del Kirin Tor. Entonces la estaban apoyando haciendo como una barrera mágica alrededor de la ciudad. Entonces este los traiciona y debilita la barrera y por eso es que pueden entrar los goblins a hacer mierda la ciudad. Ya. Entonces lo vas a rescatar antes de eso y va, ahí te vas. Ok. Y de ahí pues empieza todo eso, o sea, destruís ahí, pero no tiene nada que ver con Pandaria. Y entonces todos quedamos, siento yo, un poco decepcionados y con un sabor de que nos mintieron. Un poco frustrados. Sí, porque tal vez. Bueno, lo que sí surgió un par de semanas después, o antes, mejor dicho, de que se lanzara la expansión. Es que sí empezamos a ver de repente pandas en Orgrimmar. Ah, sí, una pagoda con pandas. ¡Y la mara! ¡Hay pandas! Sí, hay unos pandas. Y unas tortugas que son las monturas de los pandas. Ah, sí, como chilling. Ahí simplemente así sentados. Podías ir a platicar con ellos, pero no te decían mucho. Creo que ahí es donde compras el tabardo ahora. No estoy seguro, no he ido sí, a ver. Sí, sí, sí. Sí, ahí pues. Mira. Entonces, pero eso fue todo. Pues ese fue el gran fabuloso evento que aparecieron unos pandas ahí. Ya. Yeah. Ah, no, es que nuevo evento, nuevo evento. Yeah. Pero va, chivo, llegó el día de lanzamiento y entrabas y te daba una misión. Que te salía así al lado de la pantalla, nadie te la daba, sino que simplemente ¡pring! Que está bueno. Está buenísimo porque no tenés que andar buscando quién es el que da la misión para empezar esta babosada, sino que, hey, ahí está la misión en la pantalla, ¿verdad? Dele. Vaya a buscar a este chavo. Y rapidito lo encontrabas y empezaban como dos, una película, ¿verdad? Seguías esa película y te daban al final la misión que era subirte a un barco dirigible. Ahí explican que se están apoderando de los diferentes continentes, pero que ha surgido un nuevo continente que por alguna razón nadie nunca había visto. No, es que ahí te dicen explícitamente hey, pero hemos pasado flotas y por todos lados, y han pasado barcos ahí por siempre, uh-huh, y no hemos visto ningún continente. ¿Qué pasó? Uh-huh. O sea, ¿de dónde salió esa onda? Sí. Y claro, no te dice, es que instalamos un parche, sino que, sí, te dijeron eso. Entonces, sino que, no, es que... Según... Entonces, ya cuando entras a la onda te dicen, no, es que ya se levantaron las Mists of Pandaria. Ajá, que eran las tinieblas esas. Lo que sí te cuento, según tengo entendido, pero tampoco yo no he creado un personaje panda, supuestamente cuando haces el panda... El personaje panda, ahí te cuentan de dónde, o sea, cómo es que estaban escondidos y por qué estaban escondidos y cómo es que surgió. También antes de grabar hubiéramos hecho algo. Hubiéramos armado un panda. No, es que yo pensaba que iba a estar rico. Que aquel sí, seguro que tiene 5 pandas, ¿verdad? Uno de la alianza, uno de la horda. Ah, uno de cada clase. Sí, cabal, que él es el que hace siempre todos los personajes para... Cabal. No, pero dice que anda en sus días. Ah, bueno, sí, no pudo. Sí, ya le whispeé ahí en el juego. Que por cierto, estamos skypeando y jugando, porque igual tenemos que... Sí, hay que seguir subiendo. Que seguir. Bueno, sí, bueno, yo, menos yo, porque no quiero correrme el peligro de que se me trabara la computadora. Ah, bueno, sí. Yo sigo teniendo esos problemas de que de repente la compu se traba. Pero tengo que comprarme una Doghouse, como los que hacen los de The Instance. Pues bien... tenemos ese escenario de ahí. ¿Qué te pareció el nuevo mundo? ¿Qué te pareció las nuevas zonas? El look ese súper oriental. Mira, chivo. Está bien detallado. Uh-huh. Entras a Jade Forest y a mierda. Puta, ni puedes ver así por tanto árbol y arbusto y todo. Y la gramita es súper detallado y topado de vegetación y los nuevos animales y así critters que están por todos lados, animalitos por todos lados. Yeah. O sea, se esmeraron y se ve bien chido. Hay una parte... Y creo que no se parece a nada que estaba antes en el juego, fíjate. No, es otro estilo. Bueno, mira, en Cataclismo también había partes chivas, pero igual, en este, muy impresionante todo, uh-huh, hay una parte donde entras al templo de la serpiente de Hade. Uh-huh. De joder. Sí. Ahí, eso que entras y puta, un palacio enorme, así, sí, una grada. Así. It's bigger on the inside. De fuera, bien grande, ya por así. Pero eso que para llegar, una grada y después un espacio enfrente de las puertas, enormes y puta, y así, ves pandas entrenando kung fu así por todos lados. Sí, es impresionante. ¿Verdad? Pero no es Kung Fu Panda. No. Entonces, eso o sea, el detalle que puedes ver así es súper chivo. Los calabozos, las mazmorras, uh-huh, por dentro, súper bien. O sea, están llenas de cosas, pues no es solo un túnel, aquí está un pasillo con un par de cortinas. Sino que puedan vueltas y todo así. Se sienten bien diseñadas. Bien diseñado y como que un poco más detalladitos. Yo no sé si eso tiene que ver con el hecho de que ahora pues las computadoras nuestras tiene mucha más capacidad de hace 10 años cuando salió. 7 años, 8 años fue cuando salió originalmente World of Warcraft, ¿ah? Sí, no, y si no te has dado cuenta, nos actualizaron al el cliente, ahora es de 64 bits. Sí. Ya, fijo, pues, o sea, antes era como una opción. Oye, ahí le va, hijo de puta. Ya, 64 bits. Si tenés memoria más de 4 gigas, él aprovecha todo eso. Y también entonces como que le han sacado más el provecho a toda esa gráfica. Entonces cuando vos vas a las mazmorras viejas se nota que le falta detalle, ¿verdad? O sea, no tienen el mismo nivel de detalle que tienen las nuevas mazmorras, como que ahora tienen mucho más modelos tridimensionales en todos lados, ¿verdad? Y modelos un poco más detallados. El modelo de los pandas es impresionante cómo se ve que se mueven, pues, o sea, son bien fluidos. Hasta la forma de cómo respiran y todo, como que los han hecho, les han puesto más polígonos o más puntos de inflexión, no sé cómo se llama esa cosa. En el shuffling. Sí, hasta bailan. Divertido y todo, o sea, se ve bien. A ver cuándo actualizan el resto de... Sí, eso es lo que también está esperando la madre, que actualicen el resto de modelos de personajes. Sí, pues los Night Elves se ven malísimos. Los humanos se ven malos también. Malos. O sea, tienen años de que tienen el mismo pinche mustache nada más, pero todos tienen bigote, sí. Creo que no pueden. Que para que no se le vea la boca. Sí. No hay ninguno que no puede, que no tenga bigote. Los orcos creo que a los orcos sí creo que les cambiaron un poco la parte de la cara nada más, ¿verdad? ¿O no? Lo veo igual a mi orco. Ya. Yeah. Así que bueno, sí, les hace falta que los mejoren un poquito, porque sí, hoy sí se nota. Hoy sí se nota la diferencia entre las generaciones de los juegos, ¿no? Sí. Ahora que actualizan rápido. La música, te digo, a mí sí me después de un... O sea, al principio, wow, alucinando. Pero ya después de estar jugándolo... Sí, non-stop, sí, una semana ya está como siento, un poco harto, ¿verdad? Me siento en restaurante chino, así cuando ponen un su sí. Volado sin fin. Así. ¿Qué más? ¿Qué te parecieron las racitas nuevas que han salido? Que, por ejemplo, ahora en vez de Murlocs hay unos hombres peces, por ejemplo. Mira, siempre es como que overload, ¿verdad? Porque eso que pasa que en cualquier mundo, que una zona nueva o una raza completamente inteligente nueva. O sea, puta, aquí la evolución no funciona. Bueno, vos has explorado más de Pandaria que yo. No hay Murlocs, no has encontrado ni un Murloc todavía. Equivalente a Murloc no he visto, sino que, mira, hay sprites que son como haditas. Ah, sí, eso sí he visto. Hay de agua y de... Mira, están los simios estos, los hosen, una raza que te encontrás al principio. Que son divertidos, por cierto. Esos son como esos sí son chistosos. Sí, son razonablemente divertidos. Están los hombres peces, que son los que la alianza se encuentra. Porque la historia es de que vos sos horda, quedás varado en este continente. Ajá. Los alianzas tienen una historia similar, supuestamente. Yeah. Entonces, ellos se encuentran a los hombres peces y nosotros nos encontramos a los hosen, a los simios. Ah, ya, ya. Entonces, si me imagino ya llegaste a esa misión en la cual los reclutás como ejército para que peleen sí. De tu parte. Que desde el lado de la alianza es como medio desastrosa porque los Hosens son medio relajo. Mira, del lado de la horda es medio desastroso porque hasta el mismo Nazgrim, el general que te lleva ahí, sí. Dice, puta, los de la alianza tienen unos luchadores y chamanes y en cantidades exorbitantes y nosotros con simios, qué vergón. Sí, cabal. Puta, entonces... bueno, la cosa es que los ocupas para batalla y eso hace un evento dentro del juego que es lo que está como que impulsando el resto de la historia, pues. Sí. Entonces, en parte vos estás así como que, puta, la cagué. Sí, porque tú sos el que como que empezó. Hasta cierto punto te dan esa en el juego que hey, casi es por tu culpa, ¿no? Ah, como goma moral, ey, puta la cagaste. Ajá, o sea, vos sos el que vino a hacer todo este deschongue acá y mira lo que está pasando, ¿no? Hasta el momento, nada que ver con el rumor, bueno, ni rumor, porque ya está bastante confirmado de que el mero malo del final de este volado va a ser Garrosh Hellscream, que es el... Se ve por dónde va. Sí. Por lo que ha hecho con Theramore y me imagino, no sé si por el... Lo mismo esto de empezar la guerra aquí en Pandaria. Pues, sí. Si algo va a tener que ver eso. Me pregunto si desde el lado de la Alianza, los que están jugando del lado de la Alianza, también ellos les están jugando ese guilt trip. De que mira, que por tu culpa... Yo creo que más ellos, fíjate, porque uh-huh. La Alianza siempre está así como que... Protegiendo. Se jactan de ser los... Somos los buenos. Uh-huh. Entonces el hecho que hey, somos los buenos, pero puta, hicimos esto de verga. Uh-huh. Creo que hasta más. Sí, a veces por más ahí. De sentir ahí como que... Puta. Sí. Hay que arreglar esta mierda. Pero bueno, así que por ahí va. Así es como está ahorita. ¿Cómo sentís el nivel de dificultad? Mira, yo creo que lo del nivel de dificultad del juego, de los primeros niveles, es un poco, desde nuestro punto de vista, es un poco distinto que el de alguien que lo está jugando de corrido. Por el sentido de que cuando nosotros entramos ya esta, teníamos un gear, el mejor gear posible, casi. Casi, sí. Ya te iba a correr. Sí, sí. No. O sea, creo que nos faltaba nada más una o dos piezas para tener best in game. Teníamos que entrar a heroico 25 ah, bueno, en heroico, personas. Sí. O sea que ya es otra cosa. Ya, ya no hubiéramos podido simplemente porque no tenemos suficiente gente en el guild. Ay, pues, no, sí, la habilidad sí la tenemos todas. Sí, ah, sí la habilidad, sí. Así es, justo. Okay. Entonces, sí, o sea, solo por eso no pudimos, obviamente. Pero empezamos, digamos, pero Pandaria. Tenemos súper buen gear. Con un gear exageradísimamente bien. Bueno. O sea, matamos al mero boss del final. Sí. Entonces, empezamos la nueva expansión con un gear tan bueno de que te empiezan a caer gear de las primeras misiones y todo. Y nada te sirve. O sea, en realidad. No. Mira, yo empecé hasta a llegar al nivel 86, ya casi llegando al final del 80, empezando al 87 es cuando me empezó a caer gear que ya empecé a cambiar. Sí, yo hasta que llegué como a la tercera zona en la que entré, que uh-huh. era Kunlai Summit, uh-huh. Ahí me empezó a caer gear que ya reemplazaba todo lo que tenía, pues. Sí. O sea, era, incluso sin encantamiento, porque a veces eso es lo que pasa, que te cae que una armadura o algo así que es mejor uh-huh. que la que andas sin contar las gemas y encantamientos. Claro. Entonces, hasta ese momento fue que ya había una que puta superaba por mucho incluso tomando en cuenta eso. Ya tenían como las 414, ¿verdad? Una cosa así, por ahí es que ya empezaban a ser útiles. Cabal. Entonces ahorita ya estoy ya parezco mongol de las estepas uh-huh. con el traje que ando. Que cambié el que andaba de raid. Ahorita, al llegar a 90, obviamente la lucha es conseguir armaduras en calabozos heroicos. Sí. O las de para poder entrar a raid. O los de puntos de valor. Ahorita ya tengo los de justicia. Ya. Yeah. Que como hemos estado metiéndonos bastante a calabozos, uh-huh. y estaba topado con puntos. Así que. Ya estoy consiguiendo eso. Ya me voy a empezar a meter los heroicos. A gear de valor. Ahí sí, ya vamos a empezar. Yeah. Y fíjate que... Bueno, pero regresando a la pregunta inicial. Ya empezamos, digamos, empezaste las zonas nuevas y todo. ¿No sentiste demasiado fácil los primeros quests? Así como fíjate que sí. Un poco aguaditos los pandas. Eso estaba comentando. Que vaya. Cuando en Burning Crusade, que fue más o menos la época en que entré... Uh-huh. Llegué a 60. Después, bueno, vamos a pasar por el portal para ir a Outland. Bah, sí. Eso que saliendo del lugar inicial donde entras, que es Thralmar, sí. Puta, agarrabas un cuchito. Ah, sí, había que matar unos cuchitos. ¡Mierda! Los Hellboars. Costaba matarlos. Es un pedazo, el primer cucha que hay. Sí, puta sí. Que esto. Bueno, y olvídate, si te agarraban dos, ya la hartabas. Entonces. De veras que llegar, movilizarte en Outlands, en esa primera parte, que tenías que ir tenías que ir con un gran cuidado de que, hijo, pues ahí está un cuche, espérate. O lo rodeabas, o veías, aquí no hay nadie, ok, ya lo puedo atacar. Sí, sí. Y hasta echabas tus pociones. Y no, y no te acordás aquellos que tenía, que iban debajo, que eran como gusanos, que iban debajo de la tierra y que de repente estaba matando a un cuche y de repente miraba las piedritas esas brincando y vos, ya la regué, ya me morí. Entonces, era de cuidado. Después, en Lich King, era algo similar. Cataclismo, puta, ¿te acuerdas que nos metíamos un dungeon, a un calabozo en Cataclismo? Y era como que, bueno, no puedo jalar a todo este grupo de cuatro personajes al mismo tiempo porque me joden. Sí, sí, sí. Tengo que hacer trampas, tengo que hacer aquí, allá. Fíjate que control de gente, de mobs. Y si era como que preparándonos un montón a raiding, ¿verdad? Porque eran como mini raids. No tan complicado como un raid. Pero sí, cada boss tenía su mecánica que había que aprenderse. Mecánica, ¿no? Y como te digo, para llegar, eso que un grupo de cuatro, bueno, hay que congelar a uno y poner a dormir a otro y solo de dos en dos, ¿verdad? Porque si no, te matan. Y ahora, pues... ¿Te acordás los primeros? Entramos a la cervecería. Este fue el primer dungeon que entramos. Sí. Había bastante tank and spank. Y grupos de cinco y ahí tranquilo. Y peor que estaba... Ninguna de esas estaba Mao, con su, que él sí hizo un panda. Sí, sí. Panda Mon, que él estaba curando. Espérame. Él hizo un panda. En una semana lo llevó a nivel 80 y no sé cuánto. 80. 80. Por los buffs que tenía de reclutar amigos. Ajá. En el ratito que estábamos jugando de esta semana, ya casi va por 89. Sí. O sea... Increíble, en una semana va a tener una semana entera, no, un poquito más de una semana, menos de dos semanas ya va a llegar al 90. Son buenas ventajas que te da eso del reclutar amigos. Sí. Y él así medio forever alone, se reclutaba él solito porque hizo otra cuenta. Ajá. Creo que hubo una oferta un tiempo de que le costaba como $5 comprar otra cuenta. Ya. Entonces. Aprovechó al máximo todos los loopholes. Sí, entonces cabal, en un día subió hasta 80. Pero la onda es que llegando, creo que era su primer dungeon, nivel 85, el equipamiento así más o menos, ¿verdad? Y curando tranquilamente así. Sí, nunca nos vimos en apuros porque no nos estaba curando bien. Claro que también menciona que los pandas son medio... Overpowered. Medio overpowered para su nivel. Sí. Que siempre pasa. O sea, sí. Acuérdate que los Blood Elf paladines eran overpowered cuando salió. Sí, y los Death Knight también. Sí, y los Death Knight siguen siendo overpowered. Todavía los acusan. Sí. Me imagino que los Monks también los van a acusar. Sí. Los monjes tienen esas de las habilidades. Como no han estado mucho tiempo en el juego todavía, no los han como que medido ya así en el juego verdadero. Entonces terminan teniendo unas habilidades que nos dejan a todos con la boca abierta. Me imagino que en el beta tuvieron que ver algo, pero no sé. Sí, no, en el primer parche que ven ahí ya les van a empezar a bajar un poquito las habilidades, porque es demasiado. O sea, ¿viste ese brinco que pueden hacer? Que están rodando. Pueden hacer la de que pueden rodar. Pero hacen como un flying kick, que si no hacen, creo que tienen como tres diferentes, es una patada de tres diferentes stages. Entonces el primer stage hace la patada, de ahí puedes elegir una, dos o tres diferentes habilidades que hace mientras está en el aire para terminar el de golpear, ¿verdad? Es todo un combo. Combo. Pero si no seleccionas ninguna de esas, simplemente sale volando súper rápido. Como que fuera un blink, va a caer al otro lado y inmediatamente pueden volver a brincar otra vez. Y básicamente dicen que se las quitan. En PvP nadie los alcanza, básicamente. Ellos agarran la bandera y ahí se van. Puf, puf, puf, puf, puf, y nadie los puede parar. Ya siento que viene ese. Sí, rapidito. Hammer. Los van a bajar de. Sí, seguro. Pero sí, está fácil, facilones, ¿verdad? Sí, se sentía algo aguados. Los primeros. Pero eso sí, en los voces de los primeros calabozos tienen su gracia también. O sea, han tratado de hacer variadas las peleas. Ahí es donde siento. Hay algún par que son así de tanca en spanco, o sea, solo pum, pum, pum, y ya. Pero sí tratan, pues. Yo me acuerdo que en Cataclismo no hubo. O sea, yo me acuerdo que en Cataclismo ninguno de los bosses era tank and spank. Todos tenían algo que te fregaban. ¿Te acuerdas el de los bosses ahorita? Sí, fíjate. ¿Cuál es el primerito que te ibas en? No era era Molten Core, no era. Espérate, en Blackrock era. Blackrock. Era un hijo puta que te jalaba. Con unas cadenas. Y después todos tenían que quebrar esa. O sea. Todos tenían una mecánica que, puchica, huevo, había sí, que, no, sí, había que hacerlo un par de veces, ¿verdad? No era así nomás. O las cuevas, ¿cómo se llaman estas cuevas? Donde que un dragón que te. El dragón que tenías que pararte detrás de unos. De un gusano gigante. Unas estalactitas, ¿verdad? Sí, o sea, sí había variedad. Que había que matar a los hats primero antes de matar a no sé quién, porque si no, o sea, todos tenían algo. No era así tan sencillo de. Vaya, el tanque sí. Lo para, todos disparan y ya. Ponele que el dichoso este. ¿Cómo se llama? En la cervecería, el primer boss creo que es con un mono que sale ahí. Sí. Que te empieza a aventar barriles y guineos y nada que puta. Pero ese está facilísimo. De eso que una parte de la mecánica es que te subías los barriles, los puedes dirigir y pegarle al boss con eso y con eso le haces nada que puta. Pero en es innecesario. Yo creo que nadie lo hace. Muy poca gente lo hace. Cabal, eso que hay miles de lugares ahí. Por lo menos yo encontré varios lugares donde solo me paro ahí y no me muevo en toda la pelea. Solo estoy pam, pam, pam, pam, pam, pam, disparando y tranquilo. O sea, nunca me ha pegado un ataque así, puta. Sí, ni un barril, los barriles pasan a la par. O sea, ya es un punto donde yo sé que no me va a pegar ni un barril. Y el tanque está tranquilo también, pues, sí, porque estás parado ahí enfrente del chavo. De repente él hace una su habilidad que si no está buzo, si te duerme básicamente. Sí. Pero también tú ya la ves venir y simplemente te corres. Pasas corriendo debajo de las piernas del boss. Te paras detrás de él y seguís, ¿verdad? Sí, y bueno. Habrá que verlo en heroico, pues ahorita acabo de llegar a 90, vamos a ver si me dejan entrar en heroico. Ay, sí. Bueno, ahí es por gear level, ¿verdad? Siempre. Sí, deja ver ahorita. Donjon específico. Heroico. ¡Ey! Ahí está el monasterio Escarlata. Scholomance. Y al parecer ya puedo entrar. Monasterio Escarlata. Sí, lo han actualizado para nivel 90. Es como Deadmines, wow. ¿Te acuerdas de la expansión pasada? Sí, sí. Deadmines era un calabozo nivel 10, 20, por ahí. Horrible, por cierto. Pero peor. Lo actualizaron para 90. Ya. Para 85. Hoy es Scarlet Monastery y Scholomance. Puta, pero Scarlet Monastery es enorme, vos. No, lo han. Acuérdate que eran 4 secciones. Sí, sí. Entonces creo que lo han. No sé si una parte nada más. Una de las secciones nada más, las que han. Retomado. A ver, ahorita estoy en nivel 436 de armadura y ya puedo entrar a todos los heroicos. Ah, buenísimo. Así que, y hay bastante heroicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 calabozos. Wow. Va a estar bueno entonces. Va a haber para random. Hay que hacer, hay bastante. Hay bastante que hacer, bueno, excelente. Y te dan 60 puntos de valor. Qué bárbaro. Bueno. Deja ver. Todavía no has terminado. Esta semana no he llegado a Orgrimmar en toda la semana, creo. No sé qué ha pasado ya. En Orgrimmar, te verás que. No, yo he llegado para entrenar. Y no ha sido como que tampoco. Está vacío ahorita. ¿Ah? Está vacío ahorita. No, siempre está el mar ahí corriendo, haciendo relajo, pero. Pero no. no los mismos de chongas que cuando, como cuando ya Cataclismo ya había pasado su ratito, que veías a toda la mara matando a Gamón, fregando. Que por cierto, a Gamón le van a tener que dar un upgrade, porque ya con el gear nuevo de nivel 400 y la Juana, lo van a poder estar matando uno solito. Bueno, así es como está esto. Los primeros dungeons son así. ¿Qué te parece el loot? ¿El loot? ¿En qué sentido? En que si es adecuado, o si sentís que pasas mucho tiempo sin buen loot, o que si los niveles... ¿cómo han hecho el escalado de los niveles? Porque me acuerdo que en Cataclismo, una de las cosas, creo que empezábamos abajo de 300... o como por 313. Y terminamos casi en 397. El item. Oh, sí, el nivel de item. El nivel de item. Mira, y ahorita como que lo llevan más graduales. Porque vos ya terminaste. Y apenas vas por 430 y la Juana. Sí, creo que para Raiders 460 y algo. Uh-huh. Mira, no sé, porque la... Tal vez haciendo la comparación de daño, porque me acuerdo que tipo en Cataclismo empezabas nivel 80 haciendo como 3.000, 4.000 de daño, no sé. Sí, y me terminamos pegando 25.000, 30.000. 30, sí, puta. Entonces aquí quiero ver ya con el nivel vergón. Uh-huh. Porque ahorita estoy todavía tirando 30 por ahí, 25, 30 en calabozos, pero eso es porque no usas ningún encantamiento y nos faltan los tu buffs. Nivel está todo raro así de armadura. No, y nunca vamos a llegar a tener la misma cantidad porque tenemos nada más 5 personas que están contigo en un calabozo versus los 10 que hacemos en el raid y todos tirando buffs, ¿verdad? Sí, pero bueno, la cosa esto es de la... quiero ver a qué nivel de daño vamos a llegar. O sea, ya con armadura épica nivel 90. Yo sí estoy contento con el look que le han dado a las armaduras, fíjate. No mucho te gustan. Mira, los que he visto han sido dos tipos de armadura. Un casco de Hunter, así medio bonito. Uh-huh. Y un casco así como de... Como el que ando ahorita, que es como de mongol. Sí. De guerrero mongol, así de las estepas. Ajá. Hasta ahí, pues, o sea, esos dos. El de paladín, como que es un poquito mejor, porque tiene uno que es como de samurái. Okay. Que está bien bonito. Y hay unas hombreras también, así tipo samurái, con como puntitos. Así como levantaditos, como que fueran rivets. Uh-huh. Eso se miraba tan chiva. Me gustó tanto que ahí los tengo guardaditos para transmogrificar cuando ya tenga gear bueno de raiding, ¿verdad? Sí. Mira, los que sí me han gustado, tipo hay un arco que tengo ahorita, que es un arco tipo... ¿Y el cañón? ¿No? Verde. Un cañón que es la primera arma que te dan, bueno, que me dieron cuando estaba llegando a la zona. Ajá. Y puta, y un cañón bien vergonzoso, o sea, el diseño. Uh-huh. Y pero son armas así verdes, pues cualquiera las tiene. Sí. Pero están bonitos. El look es el bonito. Uh-huh. Ajá. Lo que sí es que, puta, las armaduras. Tipo, ando unas hombreras ahorita que solo es un hombro tapado. Ya. El casco que te digo es ese como de mongol. Uh-huh. Y la pechera, como que ando un volado de cuero, no sé. Bien sencillos. Bien minimalistas, bien zen. Ah, puta, no, y yo lo había transmodificado que se viera chivo mi, sí. Mi Hunter, así. Las hombreras que hasta echaban fuego y también. Sí. Bueno, entonces, es que se tienen más adelante, ¿no? Deberían. Sí, yo espero. Aunque he visto los diseños de Tier, uh-huh. Y no me emocionan mucho, te digo. Yo creo que voy a volver a transmodificar como estaba antes. Yeah. O tal vez alguno que otro cambio. O cambio el arma, por lo menos. Sí. Bueno, por ahí vamos a andar. Otra cosa que siento que ha hecho falta es que en realidad seguimos jugando este juego. Estamos llegando. Subimos 5 niveles más. Y hasta el nivel 90 es que tenemos habilidades nuevas que básicamente son talentos. Sí, sí. No aprendimos, no hay nada nuevo con los trainers. Lo único que tenemos son talentos nuevos, que no son ni tan nuevos, sino que te dejan un talento más que puedes habilitar hasta llegar al nivel 90. Pero como han cambiado todo el árbol de talentos también, sentís que tenés menos. Uh-huh. En realidad tenés menos, pues. Menos talentos. Hay muchos que son pasivos. O sea, que no tenés que ni siquiera hacer nada. Sí, sí. Se accionan automáticamente. Y ahí que tenés... en algunos casos prefiero agarrar de esos. Y el Stone of Paladinism. The Paladin Stone of Paladinism. Que no lo había agarrado yo, por cierto. Y que ya vi cuando está, ya voy a hacer el librito ese que tenés que hacer para olvidar el talento y aprenderme ese, porque ese es más útil, pues. Para hacer crowd control, ¿no? Oh, chivo, chivo. El Stone of... The Paladin's Stone of Paladinism. Que no sabía yo que existía. Puta, pero está desde que empezó Cataclismo, así que te has perdido como... Es que nunca dos había... años de stonear. Sí, no, nunca he jugado... O sea, el paladín siempre ha sido tanque. Nunca había jugado paladín DPS. Hasta ahora que fue como que, bueno, voy a subir el paladín. Porque nos hace falta un paladín en el grupo. Sí, puta, es que tenemos como cinco warriors. Sí, y además ya teníamos Hunter. Tres y vos chamanes. Sos Hunter. Sí, sí. Entonces sí, era, sí, bueno, voy a subir. Y entonces, bueno, por eso es que estoy subiendo y aprendiendo al mismo tiempo a jugar un DPS paladín, que ya vi cómo es y te cuento que no estoy tan encantado con la forma de jugar, porque básicamente tiene algo similar a la mecánica de los rogues, que tenés algo como esos puntitos de combo que te van subiendo, ¿verdad? Y que cuando ya tenés todos los puntitos de combo, dependiendo de cuántos puntitos de combo tengas, así es de fuerte el golpe con el que limpias. Sí, solo que aquí es Holy Power. Aquí es Holy Power. Tenés que cargar el Holy Power haciendo otros ataques más básicos. Y cuando ya lo tenés lleno, la barra de Holy Power, ahí soltás el mega putazo, que es el que... Sí. Entonces toda la pelea... es básicamente estar atento a que llenaste esa osada y soltás el mameazo. Y de repente que te hace el proc, así que se te activa alguna habilidad, un bonus. Tenés como tres de esas que se disparan y que tenés que estar atento para... Cuando se te junta. Ponerla inmediatamente, ¿verdad? Porque ese es gratis, ¿verdad? Entonces, ya se activa, dale, y regreso al otro. Y entonces la rotación es bien yuca. En realidad no puedes como que programar una rotación en un macro. No. Tenés que estar bien atento. Y como sos melee, estás en medio del donde caen los putazos fuertes del boss. Entonces también tenés que estar, igual que el tanque, evadiendo las habilidades, cuando son habilidades de área del boss. O cuando son esos gritos que hacen a veces, cosas así. Entonces, de veras que es un poco matado ser paladín DPS. Y otra cosa que tenés es que tenés que tener hay una habilidad ahí que tenés que tener activada todo el tiempo. Pero esa habilidad solo se activa si tenés Holy Power. Entonces, si tenés los tres Holy Powers llenos y activas esa habilidad, te dura 30 segundos. Si tenés nada más una palabra de Holy Power y ocupas la habilidad, solo te dura 10 segundos. Entonces, y tenés que tenerla siempre activada, porque si no, pegas como... You hit like a girl, ¿verdad? Básicamente. ¿Estás subiendo como tanque o como DPS? Como DPS. Bueno, estoy subiéndolo los dos. Porque en realidad, en el questing, es que estoy haciendo los quests, es que estoy subiendo el DPS. Y cada vez que voy a calabozo, estoy tanqueando con... llevando a algún grupo tanqueando. Entonces me está cayendo gear de las dos cosas. Ok, sí. Por supuesto. Sí, porque acaba de subir como tanque, aguantas un montón, pero no pegas mucho. Y pues, ahí sí se hace un poco tedioso. Bueno, ayer me eché un elite. Era como un crab. Es un... Ah, okay. Un... Ah, era un grandote, enorme. ¿Cómo se llama? Cangrejo. Enorme elite que estaba por ahí. Yo le dije, mira, al Tarkus, mira. Aquí hay un elite cangrejo raro que no hay más elite cerca, solo está ese. Entonces me dijo, mátalo, que ese es un rare, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, mira, pero no parece rare, porque los animales rare son silver. El dragoncito ese que tienen en el marco del nombre es de color plateado y este es dorado. Este es como que es un será uno de los que puede, de los pets esos raros para hunters, tal vez, ¿verdad? O algo así. No, hombre, matalo, que no sé qué, eso, que es loot bueno, que no sé qué. Bah. Entonces lo kaiteé, está un lugar ahí más o menos, me puse mi gear de tanque y empecé, bla, bla, bla, bla. Uy, mano, me eché como 10 minutos. 10 minutos y a cada rato, pum, heal. O sea, curarme de ahí, pa, pa, pa, pa, stonearlo. Y tengo un mini stun que me dura como 5 segundos para mientras me curo y después seguirle dando, blando, blando. 10 minutos. Y al final, no tenía nada de loot. No, puto, te dio el logro por lo menos de haber matado un raro. No, ni siquiera el logro. Era un pinche elite normal. Bueno, ok. Entonces, pero sí, ya, eso es lo que, precisamente lo que, o sea, un tanque para estar matando Mara es lento. Tardado. No te van a matar, es paja, nadie te mata. Pero te tardas un vergo en avanzar. Así que sí. ¿Qué más teníamos? Básicamente eso es. Nuevas habilidades no hay, en realidad, ¿verdad? No hay nada nuevo. No, lo que han cambiado es de que hoy ya las aprendes solitos. Llegas al nivel y aquí está. Pero en 5 niveles, te digo, solo... Para mí solo estampida. Uh-huh. Y ya. Y el último talento. La estampida que, no era la, en el mismo. Que le mandabas a todos los mobs. A todos tus... A todas las mascotas de Hunter que tenés en el estadio, uh-huh. en el establo. Uh-huh. O guardaditas ahí. Se las aventas a tu target. Yeah. ¿Cuánto tiempo dura? Dura un poquito. ¿Y ese es en vez de los pájaros o esa parte de los pájaros? Esa parte. O sea que si querés, tenés el Dire Beast, que llama a otra criatura. Ajá. El Murder of Crows, que llama a un pájaro que lo haga mierda. A eso, a la estampida. A tu pet normal. O sea, sí. Mandas un ejército a esa verga. Está bueno. No, sí. Bastante bien. Deja ver qué dura esta mierda. Yeah. Stampede. Está. Dura 20 segundos, pero tiene un cooldown de 5 minutos. Yeah. O sea que lo vas a echar ya cuando lleguemos al raiding bosses, unas 2 o 3 veces en una pelea. Sí, sí, se puede. Lástima no lo afecta el readiness. Ah. Está un poco arriba de readiness. Yeah. Bueno, pero ahí está. ¿Qué pensás con ese, el cambio de los talentos? ¿Te ha gustado? ¿Sentís que de repente todos vamos a estar jugando igual? Mira, no me ha molestado. Uh-huh. Es más, el sistema que había antes era, yo siento que tal vez les daba un poco más flexibilidad en el sentido que sí te permitía diferenciar entre tus specs. O sea, uh-huh. si vos ibas a hacer PvP, sabías que tenías que agarrar un ciertos talentos. Yeah. Si vos agarrabas, solo raideabas, agarrabas otros talentos que te podían ayudar. Entonces, ahorita, pues, es un, no sé, es como más, un poco más libre, en el sentido que si agarras uno del otro, no es como que era tanto el cambio. A menos que todos estén esperando que vos ustedes el stun of no sé qué puta. Que no lo tenía. Que no lo había agarrado. Pero no me molestó en el sentido que antes leí un poco de cuáles son los mejores talentos, las mejores combinaciones para hacer PB. Yeah. Busqué en internet, puedes agarrar esto y después fui un par de citas para ver. Sí, te daban básicamente lo mismo, pues solo tal vez cambiaban unas dos habilidades que te decían, ah, esta no importa, puedes agarrar cualquiera de estas. Sí. Que estaba como que matemáticamente comprobado que esa era la mejor combinación. Ajá. Entonces, eso que le dediqué tiempo es una vez, los puse y me olvidé, jamás los volví a cambiar. Uh-huh. Entonces, cuando dijeron, ah, vamos a cambiar talento, pues hasta el estrés, vamos a cambiarlos, ¿ok? Uh-huh. Y aquí, pero ya, ahí sí ya ni me metí a leer. Es que eran como bien balanceados, ¿no? Ah, eso que, este nivel, ah, pues te los tres hacen básicamente lo mismo. Yeah. De diferente forma, pero este me gusta más. Yeah. Pues este, voy a agarrar este. Este voy a agarrar este. Y no, no siento que a ver si la cagué, no hubiera agarrado eso. Uh-huh. Incluso si sintiera así, quisiera cambiar, solo hay que ir a comprar ahí una onda para borrar el talento. Uh-huh. Y escoges otro y ya, pues no tienes que hacer realmente nada. ¿Qué te pareció lo de los glifos? Que ahora todos los glifos menores básicamente es para eye candy. Fíjate que divertidos conocer los diferentes glifos. Uh-huh. Pero es lo mismo. O sea, le quitaron, ¿verdad? Porque ahora tenés... Le quitaron. Ya no hay solo tres niveles de glifos. Seis. O sea, son dos niveles de glifos nada más ahora. Pero igual, antes investigaba, bueno, estos son los que necesitas si vas a hacer PB. Uh-huh. Los compras, los puse y jamás los volví a cambiar. Yeah. Ahora, igual. Yeah. Estoy... ¿qué? Ya puse lo que quería porque son los que dan o daño o dan alguna habilidad. Y no creo que los cambie, pues. Yeah. Bueno, por lo menos ahora, hasta que alguien salga ahí de repente, ¡ajá! Ya lo comprobé matemáticamente. Que saqué la fórmula. Sí, cabrón. Después de estar jugando ya por 6 meses, ya estuvo, aquí está. Esta es la mejor opción, ¿verdad? Y todos nos vamos a aparecer otra vez. Sí, pero ya, no sé, siento que no es tan fácil que pase eso. Yeah. Pero, vale, no sé. A ver, entonces, Tico Man, veredicto, ya que llegaste a nivel 90, no sé si te habrás acabado todas las zonas o todavía habrá una zona más ahí que quedó sin explorar. No, sí, ahorita, a ver, acabas Jade Forest, que es la primera que entra al bosque de Jade. Uh-huh. Esa todavía me quedó pendiente, o sea, acabé y conseguí el logro de tantas misiones en esta área. Ajá. Uh-huh. Pero todavía me quedaron unas islas ahí que no he visitado. Ah, ya, ya. No sé si hay misiones ahí. Después te mandan al Valley of the Four Winds. Uh-huh. Pero después de eso es como que libre. O sea, ya no es como que... Sí, ahí elegís a dónde te quieres ir. Es más, yo dejé todavía por ahí un questline de esas que son largos. Que vas como que a la par de un cherito. Uh-huh. Con su sobrina, creo que es. Ah, sí, ese es Stormstout. Ajá, cabal. Entonces, ese que tenés que ir con él, supuestamente avanzando por los diferentes pueblos a donde él va, haciendo los quests de cada pueblo. Mm. Pero en una de esas había otro chavo que estaba así y que te lleva, ¡pup!, te sube por la montaña. Ah, sí. Pero entonces voy a... Y el Stormstout ahí abajo se quedó y yo, bueno, ni modo, sigamos este. Este se ve más interesante que andar siguiendo al viejito ese. Pero me falta Kunlai Summit... Hay unas partes que no he visitado. Bueno. Down Long Steps, creo que ya casi lo termino todo, pero hay unas islas ahí afuera que no he visto. Dread Wastes, que es uno que está por ahí, no lo he visto para nada. Uh-huh. Igual este que está abajo, Krasaran Wild se llama el otro, que ese tampoco he visto unas islas que están ahí abajo. O sea, ese llevo como la mitad de la zona. Yeah. Así que sí, me falta todavía. Hay juego para rato. Para rato. No ocupé habilidades como el Mau, pero sí aprovechaba descansar, usaba un banner que puedes comprar que te sube experiencia también. Uh-huh, uh-huh. Onda, sí. Bueno. Buenísimo. Veredicto, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Valió la pena la espera? ¿El pisto? Fíjate que sí, ahí cada vez que le agregan esto a Warcraft, pues... Bueno, ya sobre todo después de 2 años que ya has completado las áreas, ya hiciste los calabozos como 1000 veces cada uno, ya hacía falta algo nuevo. Sí. Y así que esto ha venido a revitalizar pues hasta que te den ganas de pasar clavado en el juego, explorando y, sí, se nota. Y jugando y matando a los mobs y todo. Y se nota que hay un montón de gente igual que nosotros, o sea, conociendo todo esto otra vez, que han regresado al juego, que te hacen la vida un poco más difícil también cuando estás tratando de jugar, porque de repente son esos quests, mate 20 de estos malos, ¿verdad? Y vas a matar a esos 20 y no hay, porque hay como 50 cabrones esperando que respawne uno para matarlo. Ahí sale uno y pa, hueá puta. Sí. Pero, y no es como que, ah, ojalá no estuviera toda esta gente, porque si no están, significa que respawnean y solo vos vas a estar ahí, y ahorita están. Sí. Están saliendo. Sí. Alocadamente, o sea, si estás en una hora que no hay mucha gente. Sí. Ahí sí te vienen 4 o 5 encima. Sí, y te matan. Sí, ahí sí es. De las pocas veces donde te pueden matar es que pasa precisamente eso, que no hay nadie haciendo esos quests, solo vos. Matás un mob y cuando lo estás looteando ya respawnó y te empezó a pegar otra vez. Uh-huh. Sí, entonces sí, esos son como más complicados. Pero bueno, ahí estamos entonces. No sé si agregamos algo más, ya estamos. No, aquí estamos. Así que si ven esto en el feed y dicen, ah, otro episodio de los Geekos, qué vergüenza, y no está el Beto Man y hemos hablado sin interrupciones y sin tanto chiste, van a decir, esto no son los Geekos. Sí, no, pero sí somos los Geekos, pero es que sí somos cuando jugamos. Si hablamos serio. Sí, cuando jugamos World of Warcraft somos. Esto es business. Esto es business. Sería total. Yeah. Así no, está tranquilo. Así que espero. No sé, otra vez que entremos a Doño, voy a grabar otra vez y voy a volver a subir videos. Sí. Ahí estaba sacando fotos. Vamos a ver cuando pongo algo ahí en el. Yo creo que cuando ya las hagamos en heroico, valdría la pena. Sí, sería chido. Hay que leer otra vez el journal, a ver qué hacen distintos. ¿Cuáles son todas las habilidades nuevas que hacen cada quien? Alright, Mara, muchísimas gracias. Les recordamos que si usted se entusiasma, le gustaría ir a conocer todas estas nuevas zonas de World of Warcraft, ya tenía una cuenta o nunca ha tenido una cuenta de World of Warcraft, pero quiere empezar, métase, estamos en el servidor de Quel'Thalas, búsquenos al Guildes Comic Geekos, yo soy Elf Omar, Tico es Tic Orkman, cualquiera de nosotros dos nos comunica con nosotros ahí dentro del juego, nos manda un whisper y lo metemos al guild para que correcto. Se sino, juegue con nosotros. También si manda al comicgeekos@gmail.com, yeah. Nos si quiere más información, nos escribe ahí y le podemos dar ahí los datos ya por escrito del servidor en que estamos y los tunes que pueden comunicarse. Exactamente ahí. Alright, Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo del próximo episodio de Comic Geekos, visita comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y con eso se convertirá en productor ejecutivo. Nos quiere mandar un correo, es comicgeekos@gmail.com. No nos queda más que despedirnos. Gracias, Tico, por acompañarme. Ahí estamos. Y nos vemos la próxima. ¿Qué? El martes nos vemos. La Simona. El lunes nos vemos. No, el lunes. Sí, el lunes. Así que buenísima, Mara. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Salud!